El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. A todos y todas los que me están escuchando en la 940 amplitud modulada. Esto es Boombox, llega gracias a la Casa de la Cultura, a la Calavera Esñata, Sudamérica Films, 593, la revista de Hip Hop Nacional. Así que estamos al aire acá y tenemos a alguien ahí en la primera llamada. Hola, ¿de dónde nos está llamando, bro? O ¿Qué más, disfraz, loco? Llamándote desde acá, desde la Pio 12, brother, apuntándome para ganarme la entrada de mucho muchacho. Esa brother, es, ahí. En la Pio 12 nos están llamando ya, la gente, estás anotado, estás ya, tu nombre está ya en interno, ya está anotado para la entrada de mucho muchacho. Este sábado que viene vamos a estar sorteando la entrada, tenemos algunos inscritos ya. ¿Quieres mandar saludo a alguien o alguna canción en especial? Claro, de ley, brother, bacano, tu emisora, brother, es del putas, fras, así, siga adelante con esta nota para que crezca la cultura acá representando siempre hip hop verdadero desde acá, desde el sur, la ferroviaria, la Pío 12 y todos los lados, y que siga creciendo esta nota, brother, y si que te puedes poner una canción. Sí, ¿cuál quieres que te pongamos? Una de Mucho Mu mismo. Sí, ¿cuál quieres, pero de Mucho Mu? La que dice cambios, cambios. Ya, después de la de cerdos te mando la de cambios. Un saludazo para todos ustedes que nos están escuchando, todas y todas. Esto es el especial de Mucho Muchacho. Les esperamos este 28, ya les digo todas las coordenadas. Gracias, bro, por llamar. Chau, bacano, chau. Bacano, Fras, pila de esa entrada. Ya, esa es. Chau, mi pex. Esa es. ¿Qué traes? Me pregunta mi papá, que me examina con lupa el careto en la puerta, caray. Mi ropa huele a cerveza y mi aliento a yo que sé, papi. Traigo un ciego del copón y dolores de cabeza, poco más. Es lo que hay, ya tuve por hoy. Estuve con mi trupe chingona en un rincón castigándome. Tira pa'l cuarto, muchacho, anda. Eres como un jodido tren en una vía muerta. Tira pa'l cuarto, sí. Me voy pa'l cuarto y aparto a todas esas mujeres de mi cama. ¿Sabes? Extra larga, ja. No son efectos especiales lo de nuestras acrobacias imposibles cuando estamos de juega, miel. Ratas de cloaca dóciles a mis órdenes, roe mierdones, MCs y pendiles maman mi verga, que no. En mi jerga, cueros, perdidos en agujeros, retorcidos como una oruga en sal. Siete notas, siete colores es la mierda especial para el chico de la casa real, enloquecido y malvado. ¡Cabrones! Nunca nadie nos pudo. Días grises a mí, mucho muchacho, prueban de romperme el culo, vengan. Lo dudo, que es un amor tan puro como el de tu pollo rudo, miel cojonudo y sudo. En busca de dinero rápido, rascando la vida amarga con un nudo en el estómago, como Carlitos el mago. Amigo mío, dice, estoy en un vado, mal aparcado, estoy prohibido. Ah, bueno, la realidad es bruta y la vida puta, pero de momento le pongo yo las multas. Nos vemos en la puerta, loco. Solo le pido fuerzas a Dios, pa' que nunca falten fuerzas en nuestros pedos, patos de dedos pegajosos. Rúlenme los pinches cacharros de trama que respiramos. Tú no lo mueres, está en tu cara, mamón. En el barrio volamos alto, ya te digo. Cerebros corroídos por las circunstancias, te damos de la madre más a sapo que Paco. Yo sé lo que tú vales. El poeta fumeta abstracto de la rúa y las tormentas mentales atacan de nuevo, pellizcando los cristales de cervezas de litro. Algo grande drama. Llegamos pa' allá, quita. Grita miel, grítame, estoy peleando con fieras. Chico, no siempre es todo como tú querías, ¿sabes? Ah, los dientes aprieto, represento la escuela de los duros de mollera, la vida loca. Y tiro porque me toca. A veces es doloroso como deslizar el fijo en una lija. Un juego estúpido y sangriento, nada que ver con cómo me la agito hasta que me escupe miel. Pero yo no sé si es por mi culpa. Funciono, estoy acá, soy la placa, yo le. Le hago pasar a la policía un cuarto de kilo de hierba por una bolsa de ropa sucia y con la trupe todo chingón cuenta la pastaca. Una cabezota, dos cabezotas, tres, cuatro, me gustan las cosas grandes, brujas, como el amor y esta mierda, un día más y otro, un día más y otro. Puercos, puercos, puercos, puercos, puercos, puercos, puercos, puercos. Chacho, otra baza. Puercos. Puercos.

es un club, entonces por favor ahí pónganse en pilas con eso. Ya les vengo a decir que dónde son los puntos de venta para que se vayan a comprar las entradas. Está en 30 lucas, así que pónganse en pilas. Y los panas de la otra semana nos decían que ya habían casi 200 ya vendidas. Entonces, si la gente se pone 11 esta y la otra semana, tal vez puedas entrar. Y si no, llámanos al 2220-966. Y un saludazo para todos los que nos están escuchando. Esto es Sube a mi Nave Espacial. La 940, amplitud modulada, todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Soy un hombre de pequeños negocios, cuya misión es la de defender la tierra de los ataques de seres de otras galaxias, que le jodan a los policías. No salgo en las noticias, pero puedo construirte el país de las maravillas, con mil alicias, haciéndote caricias. Deja que una de tus rimas joda conmigo y te la devolveré más abierta que un paracaídas. Con mucho muchacho en el micrófono, será mejor que nadie tenga movidas. Son como batallas perdidas. Doy más vueltas que un repartidor de pizzas. Estuve en tu casa, quizás en tu puerta hay cenizas y uno de mis porros. Puedes ver por ahí divirtiéndonos como cachorros, liando la cerveza a chorros y todos esos rollos. Sube en mi nave espacial, todos los hijos de puta del universo. Aprieto a un botón y viaja de planeta a planeta. Solo intento hacer mi pasta y que nadie me la meta. Idiota, no lo intentes ni con kryptonita ni con ninguna mierda. Es mucho muchacho, con la fuerza cósmica, las rimas atómicas. Me he follado a la mujer biónica. Me salgo, ¿qué? Si queréis algo, ya sabéis cómo lo hago. Te demuestro cuánto valgo, amigo. Sube en mi nave espacial, todos los hijos de puta del universo. Sube en mi nave espacial, todos los hijos de puta del universo. Sube en mi nave espacial, todos los hijos de puta del universo. Sube en mi nave espacial, todos los hijos de puta del universo. Sube en mi nave espacial, todos los hijos de puta del universo. Sube en mi nave espacial, todos los hijos de puta del universo. Sube en mi nave espacial, todos los hijos de puta del universo. Sube en mi nave espacial, todos los hijos de puta del universo. Cabalgo con dime y vos, soy cualquiera de los ruidos que hacemos. Me parece hermoso, ¿sabes? Aquí todas las canciones son más de lo mismo. Afgano, estado en Saturno, y también había cerveza. Aquí Barcelona, siete notas, siete colores comienza. Hoy vamos a romper el cráneo con nuestro hip hop contemporáneo. Rimas de scratches sobre ritmos, pieles azul creo. Es mucho muchacho en estéreo. Por favor no lo hagas, hombre, no. Vamos a por el oro, que le jodan al cobre. Sí, enséñame la potencia de tu láser, que no soy el típico que se abre. A ver, mi tecnología va a convencer. Vacas en la pradera, venciendo otro maca. Groseros en la niebla, tú habla. Sopla mi polla hasta que se me infle un huevo. Y luego, rayados como el queso, estaréis todos neutralizados por mi técnica en la consola. Sube en mi nave espacial, todos los hijos de puta del universo. Sube en mi nave espacial, todos los hijos de puta del universo. Sube en mi nave espacial, todos los hijos de puta del universo. Sube en mi nave espacial, todos los hijos de puta del universo. Sube en mi nave espacial, todos los hijos de puta del universo. Sube en mi nave espacial, todos los hijos de puta del universo. Sube en mi nave espacial, todos los hijos de puta del universo. Sube en mi nave espacial, todos los hijos de puta del universo. Como el sol radio, un petado del extrarradio, que ahora hace apariciones estelares en la radio de tu carro. MC saben quién ha barrio, el muchacho extraordinario vence y sabe cómo se hace. La madre dice que una cuna se mete y luego se te crece y luego se te pierde, apostando por el 13. Desmadre, y ahí estaré grande como Chewbacca. Mami, y volveré con la pastaca, más de la que puedas contar jamás. Desconoces completamente la dimensión de la fuerza cósmica. Tú no coges conmigo, bobo, serías como mi juguete. Una hormiga, un elefante, victoria aplastante. Segura, solo si la hormiga no soy yo. Piénsatelo dos veces, no vengas a joder acá, vete. Esta es mi jungla, mi gente, mis animales. Busco MCs fuertes, tú no me vales en mis historias siderales. Y voy todo cegado pa' no. Todos los días son iguales, no sé artes marciales, pero pateo a mis rivales. De aquí a Marte, ¿quién la parte? Cabrones, no hay otro igual. ¿Quién mete? Rimas como meteoritos, corre para sube cubrirte. Sube mi nave espacial, sube mi nave espacial, sube mi nave espacial, sube mi nave espacial, sube mi nave espacial, sube mi nave espacial, sube mi nave espacial, sube mi nave espacial, cabrones del universo. Todos los sábados de 4 a 5 online. Chico quiere ser como papi, controlar todas las curvas, rectas, diagonales, verticales, horizontales, hacer movidas rollo, poderes mentales, venenos letales, curas para todos los males, hablar con los animales y tener un cajón con todos los problemas. problemas ordenados por orden alfabético. Chico, yo sé lo que tú vales, sigue dando el estralla, chico. Chico siempre va para allá, chico siempre está por aquí. Chico juega con las colas de los diablos, chico se salta todas las colas. A chico le suda las bolas, chico. La vida es como las tómbolas, tom, tom, tómbolas. Te ha tocado a ti, bueno a las buenas, malo a las malas. Son las 7 de la tarde, chico. ¿Qué vas a hacer con la pasta que debes, chico? Vas al revés, chico, eso no es, chico. ¿Qué es lo que tú quieres? Despáchales, chico. La cocaína es otra canción, pero es siempre la misma vaina. Camina como un reptil y vive en un mundo imbécil. Porque yo conozco algo fácil, alguien ágil, que tiene su propia competición y siempre gana. No termina el primero, pero llega antes y cuenta su dinero. Todo el mundo por aquí quiere algo así, ¿sabes? Chico no tiene los números, pero tiene los cálculos. Chico tiene las astillas y los palos. Chico siempre tiene unos calos en la cabeza. Chico siempre es una buena presa en los cuarteles de la policía. La primera vez que le vi yo caminaba por un jardín de rosas, pero en esa calle sucia era lo único que relucía. Por eso volaban los pájaros negros a su alrededor. Chico sueña con el ruido del motor de un BMW M3, con ruedas de 21 pulgadas, llantas cromadas de aleación y grandes mamadas de polla en el asiento de atrás. Y todas esas cosas que dicen que no son buenas, que no. Chico está en todos los marrones, en todas las listas negras, en todas las luces rojas que se encienden. No sé a dónde van todos esos niños con las garras y las palabras afiladas, pero cuando llueve también se mojan. Y realmente me importa una mierda a qué juegan. No están en mi plan, yo solo quiero la panoja, el fajo. Todo el mundo quiere ir para arriba, nadie quiere ir para abajo. No sé quién se los lleva y no sé quién los trajo. No es un buen negocio, buen negocio. Es un buen negocio. Chico malo, dale de tu palo, haz un escándalo, apura tus cálculos. Trae tu ruido, trae tu ruido, trae tu ruido, éntralo. ¿Pero qué quieres? ¿Quién cojones eres tú? Mucho muchacho, dime vos en tu cara, mamón. En el barrio, volamos alto. Ya estamos al aire otra vez, llámanos al 2220966. Estamos receptando tus inscripciones para las entradas de Mucho Muchacho. Es este 28 de abril en el Selfie, ahí donde era el aguijón antes, no sé si todos saben. Es el 28 de abril, es en la Reina Victoria y Calama, Plaza Foch. Así que ahí va a estar Marmota, Vespa, Jerigonza, Giz, Munazca, Funk, Sudamery James, El Scary, los MCs Hassel y Jacob Black, DJ Funky Scratch. Van a estar animando la fiesta, porque esto es una fiesta. Primera vez Mucho Muchacho y en Vaca Oco también. Los puntos de venta son en Octopus Inc., esto es en la Avenida Naciones Unidas y Amazonas, en el Centro Comercial Caracol. Va a estar en Carla Tatú, también en la Jorge Washington y Juan Longmera, el 529. En el Callejón Clothing, es en el Centro Comercial Quitus, local 318, planta baja. En el Black Book, esto es en Solanda, en la Manuel Alvarado y Domingo Oliva. En Sodoma Tatú, en la Avenida General Enríquez, Parque San Rafael, esto es en el Valle de los Chillos. DG MBL Store, dice, esto es en la Vargas y Manaví, en el pasaje, en el gran pasaje local 205, frente a la Plaza del Teatro. Hassel Kutz, Cardenal de la Torre y Avenida Solanda. Así que es imposible que no puedan comprar una entrada. Está en el norte, en el sur, en el valle, en todo lado está donde se está vendiendo. Esto está auspiciado por Carla Tattoo Studios, Diamond Frames, Octopus, Mic Tools, Sodoma. Está Callejón, está Digi, está Boombox auspiciando el evento. 28 de abril, 7 p.m. No te vayas a perder este conciertazo del año. Esto es Mucho Muchacho en la casa. Nos vamos a ir con otro tema más. ¿Quieres? Tenemos una llamada al aire, así que ponte pilas. Hola, ¿con quién estamos al aire? Hola. Hola, ¿cómo estás? A ver con quién habla. A ver con quién habla, Roro. ¿Quién es? Ni idea. Pero reconócele la voz, pues Roro habla serio. ¿Por qué no te acuerdas de mí, Roro? Ah, ¿eres tú, Belu? Claro que soy yo. Llamo para ganarme una entrada. Ya, yeah. Te vamos a anotar ahí también. Bien bacán por llamar. Ahí el Roro está, pero que suda pelotas. En el micrófono. ¿Quieres que te pongamos una canción? ¿Quieres mandar un saludo, Lupi? Sí, ponme una canción. Ya ibas a poner la del juego sucio, que es la que más me gusta del hecho simple.

Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. Dé un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Checa, boombox, la radio, chumba. Checa. Todos tenemos un papel en esta historia. Todos queremos ganar la victoria, sí. En el momento adecuado, cuando la gente siente que el tiempo se pierde y no se detiene. Actores del drama, todo tiene un precio. Y en estos momentos no hay ningún desprecio. Quien tiene el dinero, lo tiene todo en este mundo. No digáis lo contrario, os colaréis por el embudo. Por cuánto te vendes, cuánto vales. Si no lo entiendes, no preguntes a los rivales. Gente manipulada, que sabe todo y no sabe nada. Sigue la las normas siguen conformes de mil formas diferentes. Si estás ahí, dile algo a esos oyentes. Y con buenas palabras entraremos en sus mentes. Venga, dale, ya abren de fuego en el ambiente. Sí, sigo ahí, tío. De mucha gente que habla, ya no me fío. Yo por mi lado, lo hemos ganado. Somos testigos de lo que ha pasado. Los enemigos más jodidos de este puto estado. Como lo veis, seguimos siendo los primeros. Si no salimos para adelante es porque no hay dinero. Sigo el camino, busco la salida. Algo útil que me ayude a facilitar la vida. Esto continúa, no se quedará así. La calle es dura, no quiero vivir en ella. No quiero pedir, no quiero sufrir de esta manera. Así que reflexiona, piensa si estás dentro o fuera. La calle es el vicio del juego sucio. Sigue jugando hasta que te llegue el día del juicio. Así es el final del inicio. De donde jóvenes como tú colman sus sacrificios. Vuelve el pollo rudo, estaba pensando en cómo joder al mundo. Rueda a un nivel superior, nunca nadie nos pudo. La madre, y no hay más perro que ladre. Cabrones con más, tú me odias. Mi micrófono siempre llama. Mi lengua puerca trae las rimas. Me encontrarás al final de la pantalla. Estás preparado para la batalla. Se te acabaron las vidas. Es mi turno, mis trucos, mis movidas, mis patadas, mis vainas. Muchos MCs metidos en sus asuntos. Pregunta en la calle quién tiene los puntos. Putos, golpean mis puños. Bruto, que se te ha roto. ¿Cómo era tu dolor antes de esto? Yo y mi gente somos suficientes, ¿sabes? Pa' lo que sea. Y si es la hora pa' la pelea, pues dale a. Y si es la hora pa' el pelea, pedal, pues pedalea. Y si es la hora pa'l meneo, pues menea. Como después de una mea, ea. Que mañana será otro día. La pasta y la fiesta es lo que a mí me lía. Como a un espagueti, quiero ir sobre ti. Niño indrogo, el traficante, molto signori. Te puedo contar alguna historia, sabes, seguro que la encontraría. Porque tengo a mi familia, tengo a mi porquería. Tú sabes que volvería. Oui, oui, c'est moi. Dans le quartier, c'est un pour toi et tout pour la monnaie. Toi-même tu connais l'histoire, là il faut pas déconner. Faut raisonner, donner, marcher avec la tête haute, comme Al Capone. N'ai jamais donné sa face aux flics, mais un bonnet. Avant de faire une affaire, faut me téléphoner. Depuis tout petit, je rêve d'avoir de l'argent. Un rêve de gosse, mais d'un gosse qui n'a pas d'enfance. À ma défense, je me défonce pour faire de l'argent. Tu veux m'enfoncer, mais tu peux pas commis talento. Somos prisioneros de un nuevo mundo duro. Son días extraños que conjuro mis embrujos para derribar al enemigo. Fuera políticos, fuera mierda, dinero sucio, ya lo digo, ¿ok? Así que dame un respiro, con mis palabras basta para dejarte en el suicidio. Es lo que quieres, a ver lo que conviene. Mucho cuidado, nene, no caigas en mis redes. Te venceré luchando, controlando mis datos en este plano perfecto para derribarte en un camiento. Rápido y correcto, sois todos los prisioneros. El juego está perdido y todos estáis en ello. Por el dinero, juego sucio. Vendo mi alma al diablo, el pequeño rebelde. La calle es el vicio del juego sucio. Sigue jugando hasta que te llegue el día del juicio. Así es el final del inicio. De donde jóvenes como tú colman su sacrificio. La calle es el vicio del juego sucio. Sigue jugando hasta que te llegue el día del juicio. Así es el final del inicio. De donde jóvenes como tú colman su sacrificio. Un MC de Barcelona mal hablado que dice lo que siente y que habla de su vida en la calle. Mucho Muchacho amplió el juego. El Club de los Poetas Violentos imponía su dominio sobre la rima de forma agresiva. Oliver Gallego Sarmiento sabía que tenía ese dominio sobre la rima y no necesitaba alardear de ello. Solo tenía que ponerse a rapear y el movimiento se demostraba andando. Las suyas eran historias callejeras de quehaceres en el brat, porros, litronas, en un banco con los amigos, la búsqueda de la panoja, como le dicen al billete allá, y el hip hop como forma de vida, aunque reducirlo a eso sería reducir a mucho muchacho. Y habíamos quedado que nos íbamos a olvidar de Porta. Mucho muchacho cuenta con el universo personal enorme y una forma de hablar única que son la garantía de su éxito y vigencia. Ya les vuelvo a seguir conversando algo de mucho muchacho. Nos seguimos ahí. Llámanos al 22-2966. Maestro, ¿de dónde nos estás llamando, bro? De aquí, de Quito, loco. Sí, ¿de qué parte? ¿Sector norte o sur? De aquí, del Valle. ¡Del Valle! ¡Esa es! Una vez, y ahí la gente escuchándonos en el Valle, los chillos, loco. Ya tenemos tus datos ahí en interno para la entrada de Mucho Muchacho. ¿Quieres mandar un saludo o una canción especial? Un saludo para toda la gente del Valle de los Chillos, que le están pasando bien, disfrutando de la buena música de Mucho Muchacho. Simón, estamos con el especial de Mucho Muchacho, esta y la otra semana también. ¿Alguna canción especial que quieras escuchar, bro? Con una canción de igual de mucho, así está bueno el set, ponen nomás toda esa música. Dale, entonces ya les sigo contando un poco más de la historia del man. Saludazos para toda la gente del Valle allá, loco, en sintonía con Boombox. Esa es, man, bacán disfraz. Chao, maestro. Nena, la luna es una que nos ha visto buscándote. La trupe está dándole, escupe energía, loca la vida mía. Siete notas, siete colores, ya te digo. Empezaste a mamar mi ombligo y luego así, así sigue. Miel, tu piel en el fuego, Ven si díselo a tus amigos bobos, que se acabaron los lobos, que ya llegaron los verdaderos. Sabes, frescos como polos, olé, muy fumados. Somos los suavecitos, sin vergüenza, sin tapujos. Terrones de azúcar, conocernos es amarnos, nena. Dame veneno, ay, carajo. Mi estilo es salvaje, tú no me conoces. Dices, oh, oh, cuando cojo el micrófono. micrófono con un manojo de rimas de mi saco lleno. Suelto el humo y doy de pleno, nena. Perdóname, soy bueno con la taja. Me dejé la caja de bombones en algún sitio. Ah, yo no sé, no. Pero los cojones sí que me los traje. ¿Por qué no te los comes, bonita? Ajá. Truenos, amigo. En el fuego. En el fuego. En el fuego. En el fuego. En el fuego. En el fuego. En el fuego. En el fuego. Cabrones, pachucho de amor, Barcelona represento. Conéctalo, chucho. Ahí, ahí. Vámonos, cuando los compadres estamos fundiendo la piedra, jodiendo la birra en la calle, vaya. Dale cabrón, traya ya y comienzo el meneo de mi lengua puerca. Hip hop y no paren nunca. Nena, mientras el teléfono suena, no hay nada como el muchacho y sus secuaces magnéticos y originales para las bellas. El negrata del estilo extraplanetario en los platos, vive divoso en los aparatos, de ritmos atiborrados, auténticos, estáticos, malos chicos. Y mi gente con el cohete, cuidaros esas dos tíos. No mami, no, ya no me meto en más líos. ¿Te lo crees tú? Todos los días subidos, locos como críos, con mis vómitos profesionales. Mucho muchacho es mi nombre. Siete notas, siete colores, es el juego. No es Lego, son los billetes, los talegos. En el fuego. En el fuego. En el fuego. En el fuego. En el fuego. En el fuego. En el fuego. En el fuego. Que se quema. Ahí, ahí. Mucho muchacho militó en el grupo Eat Meat, con el que ganó el concurso de maquetas de Rock de Luz. Tras abandonar el grupo, funda Siete Notas Siete Colores con Dive Divoso. Con la formación consolidada, graba su primer maxi, Con Esos Ojitos, Puercos y Yo Gano en el 97, que contenía dos canciones que incluirían en su primer LP. Estas dos canciones ya definían el estilo de Siete Notas, las letras callejeras y deslenguadas de Mucho Mu, sobre unas bases deliciosamente minimalistas de Dive Divoso. La buena química entre el MC y el productor se confirmará el LP Hecho Es Simple. La Madre Superego en el 97, que contaría con la colaboración de Semo S, El Pequeño Rebelde, Kamikaze, Super Nafa Macho y J Mayúscula. Les sigo contando y me voy con otro tema de Mucho Muchacho. Ahí llega como va, 940 amplitud modulada. Podría vivir perfectamente con una mancha de pis en la alfombra, pero que va, tío, más complicaciones. Montones, que os jodan a todos, no me quedan más opciones. Esto es un trabajo para mí, cabrones fumados. Peores que los sermones de mamá, niños acorralados en sus habitaciones. Ahora es Mu el que va a tocarte los cojones, desde la taza de tu water o desde Tabio Estaciones. Te haré tragar toda mi mierda en porciones, no podrás olvidarlo. Ya viene, es él, veabas como el viernes, dice Mu Mu, dame todo lo que tienes. Como Dick Ziggler, Spanish pantalones, controlando las situaciones, cuando todo el mundo ha empezado ya a rezar sus oraciones. Maricones. Sale bien, bien, sale mal, también. Cabrones, ¿qué dice? Ya lo conoce. Sale más bien, sale bien también. Mis cabrones, ¿qué dice? Ya lo conoce. Fura esa mierda, siente esa mierda, fuma esa mierda. Fura esa mierda, fuma esa mierda, siente esa mierda. Tengo un plan A, un plan B, un C, un D, un F y F, todo para joderte. ¿Qué más puedo decirte, chico? Vas a necesitar mucha suerte. Los días en el parque, sin billetes. En invierno puedes incluso llegar a congelarte. En verano el sol quema tanto que puedes incluso llegar a derretirte. Pero las chicas te enseñan a amarte. El verano es la mierda, definitivamente. La cerveza con limonada entra de muerte. Pero eso es una historia aparte. Si hablaba de disco, de potente. Sale bien, bien, sale mal también. Mis cabrones, ¿qué dicen? Ya lo conocen. Sale mal. Sale bien, bien, cabrones, ¿qué dice? Ya lo conocen, fuma esa mierda, esa mierda, fuma esa mierda, fuma esa mierda, esa mierda, fuma esa mierda. Más difícil todavía, los cabrones hoy en déjame en paz. Con un sitio a paz. Mi joya de negrata, flipando en esta órbita. Rapeando en estéreo, mucho muchacho. Mi primer nombre es Oliver. Muy perro, siempre tengo un hueso que morder. Si tú me vienes a joder, yo te voy a joder. Simple, como uno es uno, dos es doble, tres es triple, fácil de comprender. Podría vivir perfectamente con un taladro en el culo, pero qué va, tío, más. Hola, ¿con quién estamos al aire? Uy, se nos fue. No me quedan más opciones. No importa, déjame aquí. Se nos fue, se ahuevó, ¿qué pasó? La carrera de siete notas se confirmaría con la publicación de un segundo LP. 7-7, la madre superego. Tan solo 2 años después, por un lado, Dive se confirmaría como productor, uno de los mejores del país, y Mucho Mu continuaría desarrollado su universo personal, coleándose esta vez con lo más ganado de la escena nacional, otra vez con Cami y Super Nafa Macho. Además de Solo lo Solo, internacional, nada más y nada menos que LP y DJ Vadim. E incluso de la escena pop, el dueto con Amparanoia en Dinero es una maravilla. Mucho le devolvería el favor a CPV en La Divertida y Traviesa. Los Tres Amigos, la que estamos escuchando de fondo, del último álbum del club, Grandes Planes, Zona Bruta, 1998. Esto es Tres Amigos. Los Tres Amigos. Estamos mucho muchacho en la casa. Desde Puerto Rico, San Juan. ¡A la paz, a la paz! Checa, boombox, la radio, chumba. Check, check, check, check, checa. Perro. Dobladísimo. Espera, espera. Fierro. Sí. Cuerno. Cebolla. A la paz. A la paz. A la paz. De bumbia, asesina. De puta, lo que buscas, Nafa Macho lo tiene, se hijo de con la N, corres con sus nenes, mejor que te entrenes, lo maduro ves, porque lleva otro N, hace que suene gacho de cabrón, otra vez, Nafa Macho lo tiene, se hijo de con la N, corres con sus nenes, mejor que te entrenes, nabos como trenes, pollos, así como me lo hago, ya lo sabéis, gallos, pasadito de tragos, chulos parados, vagos, desatando los cabos, no conocéis pollos, siempre buscando chavos. Jugamos, tramposos como magos, mira cuando debemos, morosos con los pagos, siempre hablando de palos, siempre hablando de globos, de gramos, de robos, de cómo, siempre buscando cromos, así es como lo hacemos, así es como rulamos, mira, mira, así es como lo hacemos, más chulientes, más chulos, más, así es como lo hacemos, así es como rulamos, oye, oye, así es como lo hacemos. Yo le vacilo al profesor, yo le vacilo al sustituto. Yo soy lo más cabrón, lo más chulo, lo más puto. Bajo al parque, marco mis puntos, los veo juntos, te salgo en minutos. Mucho Mu es real, Mucho Mu es auténtico. Mucho Mu salva problemas con piloto automático. Si quieres hacer tratos o pactos conmigo, soy de práctico. Si los dos cojones, una polla, una palabra y un hocico. En el barrio soy la estrella, todo el día celebrando con la botella, haciendo trazas con mi amigo Bella, dejando en el micrófono mi huella, se acabó ya, me hablo mi mierda, mi sonrisa siempre brilla, y si no hay nada para fumar, vaya, por los billetes cada día libro una batalla, y si no tienes nada que decir, pues te callas. Pongo en tu nariz los gramos, tú pon la pasta en mis manos, así funcionamos, sabemos lo que hacemos, nena. Yo pongo en tu nariz los gramos, tú pon la pasta en mis manos, así funcionamos, sabemos lo que hacemos, nena. Torcemos, soy el papi, el amo, y todos los cabrones que quieran ver cómo en este ring comenzamos a balancearnos, los tres amigos, los superhermanos. Tráelo aquí, vamos. Más chulo, tráelo aquí, vamos. Vamos, sí, vamos. Oye, así es como lo hacemos. así como rulamos. Oye, oye, así como lo hacemos. Macho, macho, así como lo hacemos. Así como rulamos. Mira, mira, así como lo hacemos. Mucho más. Entre bancos y parques, entre bandos y toques, choques y risas, entre prisas, entre vistas, en las listas, listo, que no te equivoques ya, evitando plazas, esquivando placas, barriendo pa' casa, siempre maquinando entre ruidos y macas, garitos y plazas, malos hábitos, y así es como ando, entre litros y latas, delitos y marcas, cumplidos y dramas, besitos y camas, entre gritos, entretenidos, hasta que se acabe la ponienda y la pasta, se gana y se gasta, no, nunca nos basta, ¿qué más da? La vida y la ropa se desgasta, no es el primer día sin blanca, ya veremos mañana, también saldré de esta, ¿eh? ¡Os pusiera! Así como rulamos, oye, oye, así como lo hacemos. El año siguiente, Siete Notas saca su tercer disco, La Mami Internacional, con DJ Vadim como productor junto a Dive Divoso. El disco, pese a disfrutar de una calidad técnica increíble por parte de Divoso y DJ Vadim, muestra a un mucho muchacho un poco cansado y que no está a la altura de las circunstancias. Su rima lenguaraz es repetitiva y un tanto sosa aquí. Quizás por eso el combo se da un respiro y mucho muchacho emprende una carrera en solitario. Para ello se rodea de los mejores productores de hip hop del país, como Griffy, el profesor, Angel Dust, y crean juntos Chulería, en el 2003 es esto, donde mucho muchacho es acertadísimo con las rimas, arropado por unas bases de gran calidad, y diciendo todo lo que estaba ahí acumulado. El disco destaca por el buen hacer de Griffy, con el que ya había colaborado en su primer disco al margen de Solo lo Solo. Además de que en todo el mundo lo sabe del palo del 2005, Chulería se caracteriza también por contar con la mayor amplitud de miras de cara a los temas sobre los que canta el mucho muchacho. Les voy a dejar con esta canción de Chulería, de Cream, que sacó en el 2003, y con eso nos vamos a despedir. Espero la otra semana vamos a hacer el sorteo de todos los inscritos que han estado llamando en estos últimos sábados. Gracias por la colaboración. Al Dani ahí tiene todos los datos, ya nos van a dar. Esto fue gracias a la Casa de la Cultura, a la Calaveras Ñata, a Sudamérica Films y a la revista 593 de Hip Hop. Un saludo para todos y todas ustedes que están en el dial del otro lado. Esto fue Boombox. Despídete, Roro. Manda un saludo a tu gente. Hasta luego, todo mundo. Saludo para la City Song y Nina Shunkum. ¡Esa es! Nos vemos la otra semana, compas. Les dejo con una canción más de Mucho Muchacho. Gracias a Dani ahí en los controles. Chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau. Estoy bailando con tu chica, porque todo se complica. Que la bella te critica, no te excita. La peritis se la pista, mi cerebro hecho ceniza. ¿Por qué no me analiza? Ralentizas el ritmo de la música, nena, ¿qué te dedicas? Porque este rollo me pone, voy a estar bailando hasta las 6 de la morning. Con el hábil y suave, viene Juan solo y todo el mundo lo sabe. Tormentas mentales, somos geniales, con las manos en el aire. Deja en paz, hoy tengo que bailar. Déjame en paz, no me quiero acostar. Miro pasar los minutos en un reloj de lujo con lo mágico del truco. Deja la aguja en el surco porque estamos volando sobre el nido del cuco. Del palo chungo, pero no estoy loco, estoy viviendo en mi mundo. Enciende el segundo, las neuronas en mi tarro van vestidas de luto. Me dais la razón, pero no la quiero. Sigo siendo el mismo a la luna persiguiendo. No bajes la música porque no la siento. Saca la basura ya, me tienes contento. Maldito rapero, no te deja dormir. 24/7, tío, yo tengo que escribir. Quiero ser feliz, un micrófono y un ritmo. luchando por ser uno mismo. Déjame en paz, hoy tengo que bailar. Déjame en paz, no me quiero acostar. Déjame en paz, paz, ya está. Déjame en paz, no te quiero escuchar. Sábados de 4 a 5 online.